Bienvenidos y buenas tardes. Son las 20 y estamos preparados a esta nueva aventura en Onda Polígono 107.3 FM. A ustedes, los Flying Pigs. Bueno, hola Agatha, bienvenida, ¿qué tal? Hola Gio, muy bien, muy contenta, con muchas ganas de empezar. Perfecto, ¿de qué va el programa esta tarde aquí en Onda Polígono? Bueno, pues es un programa muy variado, la verdad, por aquello de que la variedad está en el gusto, o eso dicen. En este encuentro participamos varias personas. A la mesa tenemos a Guillermo y a Claudia controlando nuestras voces. Beatriz y Samuel los acompañarán con buena música y por parte de Pavel le escucharemos hablar de ciencia desde la medicina alternativa de la mano de Bea hasta la gestión del territorio y del medio ambiente. Después viajaremos un poco y disfrutaremos de la cocina con Gio, terminando con un recopilatorio de eventos culturales que recorren toda la provincia. Todo esto en Onda Polígono, en la 107.3 de la frecuencia modulada o por internet en ondapoligono.org. ¡Wow! Creo entonces que nos queda solo empezar. Nosotros estamos, el equipo también, señores y señoras, a ustedes los Flying Pigs. Dio, ¿qué haces? ¡Ey! ¡Ey! Dio, levanta ya. ¿A qué pasa? No es hora de dormir, que ha llegado Bea ya. Es la hora de tu despertar. ¿De tu despertar? ¡Vamos! Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias, Bea. Los chicos de la pecera, ¿cómo están? Pues bien. Buenas tardes. Un poquito nerviosos, pero bien. Espero que me disculpéis porque da la casualidad que hoy que estamos en directo estoy afónica. Buenas tardes a todos los radioyentes. Son las 20:05 de la tarde. Estamos en la 107.3 de la FM, Onda Polígono. Espero que disfrutéis de nuestro debut de esta sección, Tu Despertar. El tema es la medicina alternativa, los centros de energía del cuerpo. Buenas tardes, Pavel. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Estoy bien. Encantado de compartir sección contigo y escuchar este tema tan interesante. Lo que tú quieras decirme, Bea. Bueno, tú nos has traído recogidas algunas anotaciones sobre las charlas de Osho, que abordan bastante bien el tema que vamos a tratar hoy. Los centros de energía del cuerpo, llamados chakras, No sin antes hacer una breve explicación sobre quién es Osho. Para quien no lo conozca, Osho es un místico contemporáneo con cientos de títulos publicados en todo el mundo, en más de 150 idiomas. Durante años ha dado conferencias alrededor de todo el globo sobre temas tales como la libertad, el amor, la alegría, la iluminación, además de otros temas eternos. Las charlas de Osho no tienen la intención de adoctrinar, que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No tiene ninguna doctrina. La intención en realidad es la deshipnosis, liberarse de todos los programas que la sociedad te ha obligado a creer. Vea, dime, según Osho, tener algún conocimiento sobre temas esotéricos como, por ejemplo, los chakras, el inconsciente colectivo, los campos de energía, ¿podría ser valioso para el camino o no? En otras palabras, lo que quiero saber ¿es útil dicho conocimiento? ¿Lo que necesito vendrá a mí a través de la experiencia a su debido tiempo? Según Osho, todo lo que sea necesario vendrá por sí solo, a su debido tiempo. Todos esos llamados conocimientos esotéricos, chakras, campos de energía, cuerpos astrales. Osho viene a decirnos que como experiencia es una cosa distinta. Como conocimiento son peligrosos. No aceptarlo como conocimiento si son necesarios para tu crecimiento personal. Vendrán a ti a su debido tiempo. Entonces, cuando vengan, será una experiencia. Si tienes un conocimiento adquirido prestado, será un estorbo. Por ejemplo, para aclarar un poco, el yoga hindú cree en 7 chakras. Las escrituras jainistas marcan 9. Las escrituras budistas dicen que hay docenas y que las diferentes escuelas solo han elegido las más importantes. No dan ninguna cifra exacta. El conocimiento adquirido será, por tanto, confuso. ¿Cuántos chakras hay? Pues ya sean 7, 9 o docenas, tu conocimiento no servirá, solo será un estorbo. Por su experiencia, Osho se inclina a pensar que quizá la experiencia de Buda sea correcta, lo cual no hace que el yoga hindú o el jainista estén equivocados. Lo que Buda dice es que hay campos de energía desde un punto inferior de tu espina dorsal hasta el punto más elevado de tu cabeza. Hay muchos, depende de lo que cada doctrina considere más importante. Los hindúes eligieron 7, los jainistas 9. No se contradicen, simplemente cada doctrina enfatiza en el chakra que hay que enfatizar. En lo que a Osho le concierne, ir a través de 4 chakras, los más importantes. Uno que conocéis es vuestro centro del sexo. El segundo, justo encima de él, que ninguna escuela india de pensamiento ha reconocido. Ha sido reconocido en Japón. ¿A que no sabes cuál es, Pavel? Se llama Hara. Está entre el ombligo y el centro del sexo. El Hara es el chakra de la muerte. Su propia experiencia es la vida, que es el centro del sexo, y la muerte, que es el Hara. Deben estar muy cerca y lo están. En Japón, al suicidio se le llama Hara, Harakiri. En ningún lugar del mundo, excepto Japón, ocurre nada similar. Esa es la manera de suicidio. Clavan el cuchillo 5 centímetros por debajo del ombligo. Esta muerte es milagrosa. No se sangra, no hay dolor y es instantánea. Hay suicidios en todos los lugares del mundo, pero de esta manera tan peculiar, tan solo en Japón. Por tanto, el primer chakra es el de la vida. Se trata de una energía giratoria. Chakra viene a significar rueda en movimiento. Y justo sobre el chakra de la vida está el de la muerte. El tercer chakra importante es el del corazón. Puedes llamarlo chakra del amor, porque entre la vida y la muerte, lo más importante que puede ocurrirle a un hombre es el amor. Y el amor se manifiesta de muchas formas. El cuarto chakra más importante es el que los hindús llaman Ajna Chakra, situado en la frente. entre los dos ojos. Estos cuatro chakras son los más importantes según las conclusiones de Osho. El cuarto es desde donde tu energía supera la humanidad para pasar a la divinidad, en la parte superior de tu cabeza, pero no lo encontrarás en el periplo de tu vida, por eso no se tiene en cuenta. Después del cuarto has trascendido el cuerpo, la mente, el corazón, todo lo que no es tú, solo queda tu ser. Y hasta aquí, por hoy, esta nuestra, vuestra sección de Medicina Alternativa. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Wow! ¡Qué interesante, ma de verdad, eh! Ahora sí que estoy despierto, ma despertísimo, chicos. Me gustaría saber con qué cosa nos sorprenderán ahora. O todo el tema se ha acabado ya. Vaya, Gio, es que a veces no sé si lo haces a posta o realmente eres así, ¿eh? ¿Así cómo? Así de pasota, estás en tu mundo. Ah. Ahora nos toca movernos un poco, hay que mover los chakras que nos habla Obea, ¿no? Perfecto, entonces, nada, ritmo y música, la cosa más justa, creo, ¿no? Todo esto, bueno, y mucho más aquí en Onda Polígono, en la 107.3 de la FM, son las 8:15 exactos, entonces aquí empieza la fiesta. Buenas a todos. ¿Qué les ha parecido los chakras? ¿Les ha gustado? Espero que sí. Buenas, soy Sam on the Moon y hoy les traigo mi sección de música. Hoy hablaremos sobre un estilo que me ha llegado a lo más profundo de mi corazón, aunque lo he descubierto hace poco. Este estilo es el de djent. Es un variante del progressive metal salido del gran grupo suizo Meshuggah. Este grupo hizo su música ya desde los 90 y todavía siguen dándolo todo con su nuevo disco Colos. Espero que lo disfruten, tendrían que oírlo. El grupo más característico de este estilo es Periphery, un grupo en el que algunos entendidos lo llaman de los hijos de Dream Theater, sobre todo porque el guitarrista es nada menos que el sobrino de John Petrucci, el guitarrista de Dream Theater. Espero que disfruten de esta música que está sonando porque, sí amigos, esto es The Gent, esto es Animals as Leaders con su canción Soraya. Qué bien, ¿no? ¡Wow! La música me ha dado unas ganas increíbles de moverme y hacer muchas cosas. Y entonces, nada, he cogido el coche y ahora me encuentro en medio de la naturaleza. ¡Más cuántas plantas! ¡Cuántos pájaros! ¡Cerdos también! ¡Con alas que vuelan! ¡Una cosa increíble! ¡Estas abejas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mira, voy a hacer un poco de senderismo y os dejo a quien sabe un poquito más que yo de medio ambiente. A todos, Agatha y Pavel en Al Natural. Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan a través de las ondas radiofónicas. Soy Agatha y estamos en la sección Al Natural, en la que me encuentro con mi compañero Pavel, que nos acompañará durante unos minutos dedicados al medio ambiente. Hola. Bienvenido, Pavel. ¿Qué tal? Hola, buenas, bien. Bueno, os quiero explicar un poco cómo surge esta sección. Y el objetivo que me mueve a hablaros de nuestro entorno es que nos desprendamos un poquito del yo, del individualismo que caracteriza al ser humano, y miremos al cielo mientras pisamos la tierra, disfrutemos del aire libre para oxigenar nuestros pulmones y recorramos el patrimonio natural de nuestra provincia. Para haceros más cercana a esta idea, a continuación hablaremos de los espacios naturales protegidos y Pavel nos ayudará a comprender los cambios que el territorio ha sufrido a lo largo de la historia. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nace la idea de proteger la naturaleza? Pues surge a partir de un principio fundamental, como es el hecho de conservar el patrimonio que tenemos. En el Estado español existen en la actualidad cerca de 500 espacios naturales protegidos, que ocupan una superficie de casi 3 millones de hectáreas. Los paisajes y espacios naturales de Castilla-La Mancha corresponden a 320.000 hectáreas, existiendo en la región unos 109 espacios naturales protegidos. Es decir, casi el 24% de nuestra región se encuentra protegido. Pero a pesar de esta información que os he ofrecido en líneas generales, quiero centrarme en el patrimonio natural que tenemos en nuestra provincia. Así que vamos a hablar un poco de los parques naturales que tenemos aquí en Toledo. En cuanto a los parques nacionales, existe el Parque Nacional de Cabañeros y también tenemos 5 reservas naturales formadas por complejos lagunares de elevada riqueza paisajística, como las lagunas del Longar, Altillo Grande y Altillo Chico en Lillo, el complejo lagunar de Villafranca de los Caballeros, la laguna de Peñahueca, la laguna de Tírez y la laguna de la Albardiosa. Por último, deciros que existen 2 microreservas también muy importantes en toda la provincia, que son la microreserva de la Garganta de las Lanchas y la microreserva Laguna de los Carros en la localidad de Quero. Hasta aquí un breve resumen del patrimonio natural que encontramos en nuestra provincia. Pero como todo en esta vida, existe la otra cara de la moneda y podríamos plantearnos algunas preguntas. Pavel, me gustaría que me comentaras un poco qué piensas de proteger el espacio. Bueno. ¿Hay algún problema o te parece bien? ¿Sería necesario o a lo mejor estamos haciendo el estúpido? Existen por lo menos 3 problemas fundamentales. En primer lugar, hay un déficit que presentan las actuales políticas de conservación de los espacios naturales y que es evidente y es más que palpable. En segundo lugar, a lo mejor sería pues el bajo nivel de gestión que hay en muchos de estos espacios. Sí, porque es muy, muy fácil a lo mejor legalmente poner leyes y tal, pero claro, los medios y recursos para proteger un espacio, ¿no? Actúa mucha gente, a lo mejor es más complicado, claro, y más se gasta, sí, más dinero. Sí, el bueno, nivel, en fin, de coste es, claro, tremendo, ¿no? Y bueno, evidentemente influye mucho lo que es el tema cultural, de propiedad y todo, ¿no? Y sí, la verdad es que tienes razón. Hombre, yo vería también no tanto un problema, pero sí un reto importante que sería, o sea, en la conservación de estos espacios, conseguir integrar a las poblaciones locales que viven o dependen de estos espacios naturales. Sí, un poco para que facilitar la gestión, ¿no? Que la gente para no... facilitarlo, para, claro, en general una educación global, ¿no? No solo de las personas que viven. Yo creo que a nivel nacional se debería de promover el cuidado del espacio. Estaría a favor de ello, claro. ¿Y cuál crees la importancia de que un espacio se declare como protegido? ¿Cuál crees que... ¿Dónde radica? En muchos aspectos. Evidentemente resulta importante proteger un espacio natural, porque es donde vivimos. Por un lado, como un instrumento preventivo para frenar la imparable dispersión urbanística en el territorio. Y también para controlar las actividades lesivas para ciertas especies, para preservar dichas especies. Y quizás, pues, como prestación de servicios recreativos y de uso de la propia población del espacio, me parece fundamental. Sí, para que disfrutemos de, para que disfrutemos de ello, ¿no? Del espacio, claro. Para que lo usemos también. Que, y ahora que hablamos en las de... urbes no existe esa cultura del uso del espacio. Ahora que hablamos de usar el espacio, tengo aquí un dato que el turismo, en la actualidad, el 43% del turismo en Castilla-La Mancha es turismo de naturaleza. Debería ser más. Debería aumentar, ¿no? Ojalá. No sé yo eso, sí. Y, hombre, yo creo que es importante para el desarrollo sostenible de una población. Pero, bueno, también puede haber... Puede haber problemas en el impacto que tiene el hombre en el territorio a lo largo de la historia. ¿Podrías comentarme, hombre, así un poquillo? A ver qué. Sí, te podría decir primero. No tanto. Sí, evidentemente hay un impacto antrópico-tecnológico, pero se debe a cambios históricos, fundamentales, ¿no? Te puedo decir que Generalmente, en el caso de Castilla-La Mancha, Toledo, principalmente, han estado ligados al pastoreo. O sea, el sistema de producción, el pastoreo, la apicultura, la agricultura, entre otros modos de subsistencia. El cambio en los modelos productivos que ha habido durante la historia, pues crearon o forzaron a una inmigración de las zonas rurales. Y una cosa, como forma de que la gente vuelva a esas zonas, una forma ha sido el turismo rural, ¿no? Que lo comentaba antes contigo y creo que es algo importante. Sí, es algo importante. El problema es que el turismo tiene sus pros y sus contras. ¿Y cuál o sea, es? Por un lado, el caso es que estos pueblos cuando se quedan vacíos prácticamente, cuando surge este éxodo rural, se ven desprotegidos. Y evidentemente necesita unas políticas de conservación, unas políticas que dinamice el territorio, que dinamice el espacio y que se vuelva a proteger. ¿Qué ocurre? Pues que surge la política del turismo. Y bueno, a raíz de ahí todo... ¿Y cuáles son los impactos? Porque habrá impactos negativos. Siempre que el hombre pisa la tierra parece sí. que es un poco... Desde que estamos aquí... Claro. También hombre. Somos buenos y malos a la vez. O sea, claro. Que... Sí, es complicado porque... No sé explicarte exactamente. Es complicado porque es un proceso que no controlamos. Es ajeno a nosotros totalmente. Y bueno, uno de los problemas yo creo que del turismo rural serían las infraestructuras, ¿no? Sí, claro. Hay un problema de infraestructura y un problema de dependencia. Al momento que estos pueblos dependen únicamente del turismo para su protección o para su conservación, caen. O sea, caen en el sentido que dependen solo de eso. El momento que el turismo baje, te puedo dar un dato incluso, y actualmente, según todo rural, se preveía un crecimiento en la demanda turística para proteger y para incentivar la protección de estos espacios, y ha sido todo lo contrario. No hay movimiento. Bueno, yo tirándome un poquito más por los animales y las plantitas, que al humano lo tengo ahí porque, bueno, pertenezco a su raza, claro, pero... Hombre, es un equilibrio. El territorio se equilibra por... No, yo quería comentarte un tema humano. Que no sé si lo tendrás presente, pero también la fragmentación del hábitat que sufren los sí. animales y las plantas también. O sea, porque el hecho de construir una carretera o de... Sí, evidentemente el momento que rompes la continuidad de un espacio, lo pones en riesgo. Y muchos animales se ven afectados por ello. No sé, tú podrías darnos ejemplos, que eres experta en el tema. Mira, pues os voy a dar unos ejemplos de especies que están en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha. Y podríamos mencionar algunas como en peligro de extinción, que está el lince ibérico, el lobo ibérico, la cigüeña negra y el águila imperial ibérica. Tampoco nos tenemos que olvidar de la flora, que podemos hablar del tejo y el loro, catalogadas como especies vulnerables, y los acebos, arces y abedules como especies de interés especial. Yo quería recalcar un poco, ya que te he hablado de la fragmentación del hábitat, el lince, que lo tenemos tan presente en la provincia, bueno, en parte de la provincia, ha sufrido mucho en su fragmentación del hábitat por la barrera de las carreteras, por atropellos claro. o porque simplemente al desplazarse pues es claro, una barrera. También es el tema que estamos comentando antes de las infraestructuras, cómo de repente eso influye en el territorio, cómo de repente pues todo se ve un poco desbordado o rompe el equilibrio que existe, ¿no? Y el tema del turismo, que depende tanto de infraestructuras y que depende tanto de... Claro, para poder acceder a esos sitios, porque claro. si no, a no ser pues que nos fuéramos andando y... Y es importante saberlo. Y nada, luego pues también otros ejemplos como pueden ser el salmón, la anguila, la nutria, también se ven por la construcción de presas afectados. Claro. Hombre, una parte importante es conocer también la diferencia que hay entre las comunidades autónomas, ¿no? En España, precisamente, la diferencia que hay en las políticas de protección de una provincia a otra, ¿no? O de una comunidad a otra. Bueno, pues con esto, este tema tan interesante y del que me podría tirar hablando los 7 folios que tengo escritos, mucho. Pues os dejo aquí hasta otra vez que me den la oportunidad de participar en la radio y te agradezco, Pavel, que me hayas gracias ayudado a, ti. A compartir este tema tan interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, amigos, son casi las 8:30 y seguimos aquí en los Flying Pins en Onda Polígono, la radio libre de Toledo en la 107.3 FM y a través de internet podéis escucharnos en ondapoligono.org. Y bueno, por si queréis hacernos una llamadita, estamos en el 925 23 26 05. Continuamos con más propuestas musicales, las que nos ofrece Beatriz en la sección musical del programa. Continuamos con nuestra sección musical, Musiqueándote. Tengo que traer a uno de mis artistas y álbumes favoritos, que tanto tiempo he llevado en formato de cinta de casete en mi coche. Y bueno, me trae muy buenos recuerdos. Y ya que considero que mucha gente de mi edad no lo conoce, pues para quien no lo conozca, se trata del tema Boy in the Bubble, que sale del álbum Graceland, de Paul Simon, 1986. En este año, este artista consigue su mayor éxito en solitario. En septiembre sale el álbum Graceland, disco grabado con músicos africanos, número 3 de las listas de éxitos y se convierte en disco de platino. Fusión de los ritmos sudafricanos, que fue la entrada de la música étnica en el pop rock, que a partir de este disco se pondrá de moda. Con todos vosotros, Boy in the Bubble, chico en la burbuja. And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. Uh-huh. a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation. Nothing but mia da fior a fior. Con dolcezza e con amore. Vai tu per me. Felicità vive sol di realtà vicino a te. Voglio vivere così col sole in fronte. Bueno, y con tanto ritmo y buen ambiente dan ganas de irse un poco de viaje. Vamos a ver de dónde nos habla Gio. Aquí os dejo con él y su sección La Postal, que bueno, espero al menos que tenga un detalle y me traiga una postal o algo, ¿no? O me envíe por correo, o si no, mejor descríbemelo, ya que estás allí in situ, ¿no? Cuéntame un poquillo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Agatha. Veré lo que pueda hacer, porque aquí en medio de la naturaleza hay pocas tiendas para poder comprar postales, pero si paso por algún lado, bueno... Pensar en ti, no te preocupes. Bueno, amigos, sigo aquí a punto medio de la naturaleza, como dije hace poquísimos segundos. Y nada, en estos 10 minutos os hablaré de dos destinaciones. Una en España, en Castilla-La Mancha, y la otra en el sur de Italia. Empezamos entonces, señores y señores, buen viaje a todos. El impertinente me desprendo del amor. Ah, la fiorita delle piante tiene negro sempre il cuore. Sai perché? Estamos en las lagunas de Ruidera. Esta maravilla está situada en la provincia de Ciudad Real y es uno de los lugares más hermosos de la región. Se encuentran 15 lagunas a lo largo de 25 kilómetros. Pero también muchas cascadas, riachuelos y unos canales subterráneos. Una cosa extraordinaria. Hay también algunas cosas que no podéis dejar de visitar absolutamente, como por ejemplo el mismísimo Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, que recuerdo es uno de los espacios naturales húmedos más bellos e interesantes de España. Después las cascadas del hundimiento, el castillo de Peñarroya también y la iglesia de Santa María la Blanca. Y dulces en fondo también el museo arqueológico. De divertimiento también hay muchas cosas para hacer. Por las zonas podéis, por ejemplo, divertiros gracias a todo tipo de excursiones. Por ejemplo, a caballo o también rutas con buggies. Espeleoturismo, senderismo, kayak y muchas más cosas. Como veis, un poco de todo a poquísimos kilómetros de aquí, en una de las perlas y pulmones verdes de España. Un sitio para todas las familias y edades. ¿Sabéis, chicos? Ahora, después de todo esto hablar y tanto andar, tanto verde y también mucho aire bueno, me ha entrado una hambre increíble que ya no veo nada más. Y entonces preparad todos boli y papel, porque hoy vamos a comer bien, ¿eh? Sí, hoy comemos perdiz manchego estofado. ¿Estáis preparados con boli y papel, no? Yo estoy. Los ingredientes por 4 personas son muchos, ¿eh? Entonces, atención. 4 perdices de campo. Aceite de oliva virgen extra. Vino blanco. 6 dientes de ajo. 300 gramos de cebolla. Y 200 gramos de tomate. Ma, atención, faltan todavía algunas cosas. Por ejemplo, 2 litros de caldo blanco, 25 gramos de harina y unos granos de pimienta. Y ahora empezamos a cocinar. Antes de todo, se limpian las perdices, se lavan y flamean. Se añade sal y pimienta y se cocen con hilo. Luego pasamos las perdices por harina y se fríen en aceite y se apartan. En el mismo aceite se rehogan las verduras con un ramillete de hierbas aromáticas. ¡Mmm, qué rico! Enseguida añadimos las perdices, el vino y el caldo y sazonamos el todo. Una vez cocidas, retiramos el hilo bramante. Cortamos por la mitad, quitándole el caparazón, y pasamos la salsa sobre las perdices. Bueno, chicos, ¡bom! Buen provecho a todos. Yo voy a comer un ratito porque después tantas cosas, bueno, me ha entrado hambre. Y entonces nos vemos en un ratito. Gracias, ¿eh? Hasta ahora. ¡Bom! Como Speedy González, una cosa increíble. Bueno, ma, estoy entrenado, ¿eh? He trabajado por muchos años en el entretenimiento y se comía en poquísimos minutos. Y entonces, resulta que la burocracia es un rollo lentísimo por cualquier tipo de papeleo. Ma, por fin tengo mi documentación de viaje, después más de 6 meses de espera. Entonces he decidido que me voy a ir unos días en una de las zonas más bonitas y también interesantes de Italia y del mundo. Lugares que por su naturaleza y sus sitios arqueológicos han sido proclamados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Os hablo de la península sorrentina, de la costera amalfitana, la costa del Cilento, las islas de Capri, Ischia y Procida y también de la antigua Roma y la Magna Grecia, con Pompeya y Pestum. Y lógicamente no podré olvidarme nombrar el rey de la bahía de Nápoles, un volcán que duerme, ma todavía está vivo y humea, es el grande Vesubio. Todo esto a 2 horas de vuelo, máximo 2 horas y media de aquí. Son lugares donde hay primavera perenne. Y todo esto, ve, lo recuerdo, todo el año es posible también casi poderse bañar, ¿eh? Sí, porque digo casi todo el año, porque de marzo a finales de noviembre el clima es extraordinario. Es también una tierra de arte, de historia, de islas, termas, vulcanos, montañas, mar y paisitos color pastel. Tierra de música, del grande Lucio Dalla que nos dejó hace muy poco tiempo. De kiwis, naranjos, nueces y sobre todo limones, que son grandes cuanto pelotas de balonmano. Y famosos también por su buenísimo limoncello. Su cocina con su pastelería, mozzarella de búfala, pizza, pasta, pescado y comida casera exquisita durante el viaje no puede ser olvidado, ¿eh? Señores y señores, y viceversa, os hablo del paraíso terreno. Y espero haberlos hecho venir el gusanillo para conocer todo eso. El tiempo es poco y no quiero hacer injusticia a este lugar extraordinario, pero es imposible contarlo todo. Hay que dejaros alguna que otra sorpresa. por descubrir el sitio cuando vayáis. Señores, ve Nápoles y sus alrededores y después mueres. Muchas gracias. Que con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai. È una catena. Bueno, vueltos dal viaje. Recuerdo que estamos siempre en onda Polígono 107.3 FM y son las 8:47 minutos. Continuamos entonces con un otro poco de música. Muy buenas amigos, al habla su interlocutor favorito, Sam on the Moon. Hoy les traigo de la mano de Gautier la canción de la semana, su canción revelación, Somebody That I Used to Know. Espero que la disfruten. Never happened, now we were nothing. Bueno, Gio, ¿y qué te parece si cambiamos un poco el chip y descansamos? ¿Descansar? ¿En qué sentido? Nada, hombre, algo diferente, relajarnos, tomando algo, hace buen tiempo, un refrigerio, no sé, invítame a algo. Jolín, ¿eh? Bueno, bien, sí, sí, me gusta la idea. Tengo sed yo también. Bueno, pues entonces vamos a dejar a los oyentes descansar un poco y relajarse con el rincón de lecturas. Y mientras tanto, nos vamos a preparar la agenda cultural, ¿no? Que hay muchos eventos ahora en verano aquí en Toledo. Muy bien, de acuerdo. Me gusta mucho cómo lo estás organizando todo. Y nada, bueno, aquí continuamos entonces en los Flying Pigs. ¿Qué he oído allí? Hombre, nuestra mascota. Nuestra mascota, es verdad. Bueno, amigos, entonces a todos ustedes el Rincón Cultural. Si dice que la tarantola, taranta in salentino, sia un piccolo ragno il cui morso accenderebbe nelle donne una febbre insolita e una frenesia feroce che solo la danza scomposta al ritmo indiavolato dei tamburelli può guarire. In una Puglia affascinante e riarsa arriva da Milano un giornalista in crisi, Carlo, per indagare con la copertura di un reportage sull'improvvisa scomparsa di un uomo, ma anche per fuggire da Daria e dal loro legame che ormai si trascina per inerzia. Nel paese di mare in cui si stabilisce, abbagliato dalla primitiva bellezza dei luoghi, conosce Teresa, la tabaccaia, capelli corvini e fianchi generosi, una donna forte, amagliante e misteriosa come la taranta. Con lei sperimenta un desiderio brutale, imprudente, che può stravolgere ogni cosa fino a fargli decidere di chiudere definitivamente con il suo passato, almeno finché Daria, ignara di tutto, non lo raggiungerà. Un'indagine le cui fila si intrecciano alla forza del desiderio carnale sullo sfondo dell'assolato paesaggio salentino, secco e aspro come il suo dialetto e al tempo stesso sensuale e ricco di umori, di sapori, di fascino. Bacio della tarantola, Giovanna Bandini. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma en mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá los dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Para la libertad, de Miguel Hernández. Bueno, amigos, y después de estas lecturas, el programa va llegando ya a su final. Pero bueno, antes de irnos, tenemos que recordar la agenda de los eventos culturales de la ciudad de Toledo. Son muchísimos. Sí, son muchos, pero bueno, como me recortan tiempo por todos los lados, pues tendré que decir cuatro, que con eso me vale. Perfecto, entonces veo que estás preparada. Veo que estás preparada. Sí, sí, claro, hombre, preparada estoy. Aquí empezamos con los eventos de mayo. El jueves 17 de mayo a las 9 en la sala Garcilaso, la apertura del octavo Festival de Teatro TEA 2012. Inauguración del festival con una acción teatral original llamada Texto y Danza para Vacas. En cuanto al precio, existen tres modalidades de pago. Entradas por 5 euros para cada espectáculo, abono de 15 euros para asistir a 4 espectáculos, o bien un abono de 25 euros para poder asistir a todas las funciones del festival Toledo Escena Abierta. El teatro independiente está servido este mes de mayo en el Círculo de Arte de Toledo. Bueno, y el 16 y 23 de mayo, de 6 a 8 de la tarde, en el Centro Cultural de San Clemente, en la Plaza de Santa Eulalia, junto a la Plaza de Padilla, tenemos un seminario de conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en Castilla-La Mancha. El día 16 estará dedicado al conejo de monte y al lince ibérico, y el 23 de mayo al águila imperial ibérica, el águila azor perdicera y el buitre negro. El 19 de mayo a las 8 en el casco histórico, a las 8 de la tarde, el programa Entre Lunas nos cita con la gimcana Estamos en el Mundo por el Día contra la Homofobia. Ya está, entonces, estos son los eventos para estos meses de mayo y, bueno, en la provincia de Toledo. Son casi las 9 de la noche, faltan poquísimos segundos y yo con el estómago vacío. Parece raro después de haber comido el perdiz estofado. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, ¿verdad, Agatha? Pues sí, eso esperamos, porque yo, la verdad, he disfrutado mucho. Al igual que lo habrán hecho todos nuestros colaboradores en esta nueva aventura, los Flying Peas en Onda Polígono, en la 107.3 FM, con Beatriz, Samuel, Pavel y, por supuesto, nuestros técnicos de la mesa. Un saludo para Guille y Claudia, ya que sin ellos esto no habría sido posible. Gracias, bueno, chicos. Gracias entonces, a vosotros también, encantada. Yo diría de hacer un aplauso, ¿no? ¿Dónde está la mascota? Pues no ¿Dónde sé, está la mascota? Afónica. Ah, ahí está, mira. Ha salido volando. Bueno, luego, un placer. Nuestros cerdos estén resfriados. Chao, amigos. Nos despedimos. Adiós, amigos. Un aplauso. Un aplauso lo hacemos, ¿sí? Claro, aplauso. Oye, que lo hayan disfrutado. Flying Pigs. The Flying Pigs. Oh, hey, you. Who said that?